necesito tanto hoy de tu amor, porque sin ti no vive mi corazón. Sé que me he equivocado y pido perdón, mi vida sin tu amor no tiene valor. No es fácil que me creas, si arrepentido, hoy te pido perdón después que he mentido. La tormenta ha pasado y no ha destruido lo que nosotros dos hemos. Arrepentido.